En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Como siempre, estamos encantados de saludarte. Es lunes 24 de octubre de 2022. Saludos también a todos los que nos veis por la pantalla, por Teleelch, en la TDT o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es o en nuestra web. Aparte de la web, en nuestra app también gratuita Teleelch. Vamos con titulares. El capitán Gonzalo Verdú rescata un punto para el Elche Club de Fútbol en Cornellá. Partido que acaba con empate a dos. Gol del Capi en el tramo final permite a los franjiverdes sumar un punto tras un encuentro marcado por los errores defensivos. De nuevo, y ya son cuatro partidos de los últimos cinco en el que el Elche se adelanta en el marcador. Pero de nuevo, el Elche sigue sin ganar. Perimilla marcó su tercer gol en los últimos tres partidos. Aunque el futbolista catalán le faltó contundencia en el primer gol para despejar un balón que acabó en la portería de Edgar Badía, que salvó el 3-1 después de un error grave del propio Edgar Badía, pero en esa misma jugada salvó el 3-1 con una gran parada a cabezazo de José Lu, y luego llegaría el gol en el 81 de Gonzalo Verdú para empatar el encuentro. El técnico del Elche, Jorge Almirón, reconoce que es un punto válido, aunque insuficiente. Bueno, el empate no llegamos en el segundo tiempo, nos costó llegar. Tuvimos el dominio, pero nos faltó un poco de profundidad, y hablo también del cansancio. El gol llega en un momento justo, el punto lo hacemos válido, y bueno, Fidel en la jugada del segundo gol prácticamente no puede seguir al adversario, y también se da cuenta de que no pide el cambio porque le tiró, le molestó nuevamente. Y es que esa fue una de las malas noticias del partido, la lesión de Fidel, que recae después de estar varias semanas en el dique seco por una micro rotura fibrilar. Vamos a esperar que sea simplemente un pequeño amago de tirón, una adherencia, pero que no vuelva a abrirse la brecha muscular, sino Fidel ya no estará hasta la temporada, mejor dicho, hasta el año que viene, porque ya llega el parón por el Mundial. Un punto que de momento significa recortar en 5 la diferencia con la permanencia. El Elche estaba a 6 antes de empezar la jornada, pero es cierto que todavía falta por disputarse el partido Celta-Getafe. Si el Getafe pierde, el Elche definitivamente podrá dar por buena la jornada, porque se quedaría a 5, habría recortado además de empatar a domicilio. Pero si el Getafe suma, seguiría a 6 puntos, un Getafe que será el próximo rival. Gonzalo Verdú, que se estrena como goleador de primera y que celebraba de manera emotiva ese gol besando el escudo, se quitó el brazalete de capitán para besar el escudo, dijo que creen en la permanencia y que es un punto importante. Sí, bueno, creo que nos permite sumar ese punto tan importante que, bueno, después de adelantarnos quizás nos ha costado un poco gestionar esa posesión de balón. Teníamos que, o por lo menos haber intentado tenerla más, porque creo que había espacio para poder circular de un lado a otro, para tener control del partido. No ha sido así, no han empatado ya en la primera parte. Y luego ese gol también nos hace daño, el segundo gol, pero bueno, el equipo se vuelve a reponer y bueno, llegaba balón parado el empate, y luego también tenemos alguna llegada clara como la de Tete y la de Enzo, que podía haber supuesto el tercero, pero bueno, creo que era muy importante ese punto, porque irnos de vacío aquí hubiera sido muy duro, y ese punto

Hemos estado en primera, sufriendo los calores del infierno. Y ahora, otra vez en primera, pero ojo, para jugar a lo Elche. Talleres del Amor. 56 años por una conducción más segura y un aspecto de tu coche más reluciente. En talleresdelamo.es. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. La pregunta del millón, ¿cuándo será capaz el Elche de ganar el primer partido? Eso es lo que falta, ganar el primero. Ya sabemos que el fútbol es un estado de ánimo y hasta que no ganes el primer partido, los futbolistas pues van a estar con esa ansiedad, con esa necesidad, con esa urgencia que hace que, bueno, pues muchas veces falles un pase, falles un despeje y seguramente es parte de lo que le está pasando al equipo, que está ganando en fútbol, está ganando en gol a favor, con llegadas a área, pero sigue fallándole algo tan importante en primera como es defender bien. Y claro, cuando encajas una media de más de 2 goles por partido, es muy difícil, por no decir imposible, ganar un partido en primera división. Vamos a ir abriendo ya micrófonos. Estamos con el presidente de la Federación de Peñas, David Aranda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Cómo te dejó el cuerpo ayer ese empate a 2? Una auténtica montaña rusa de sensaciones, ¿no? Con el 1-0, mucha alegría. Y luego, a los 2 minutos del gol, yo creo que la ansiedad que estamos sintiendo la afición, o en este caso me meto yo a nivel particular, la sienten los propios jugadores, ¿no? El ver que queda mucho, el miedo a que te marquen, a que te ocurra como en Valencia, como en otros partidos que te has adelantado y al final acabas perdiendo. Y ya con el 1-2, realmente una flojera increíble. Y luego vuelves a tener un nuevo subidón con el gol de Gonzalo Verdú. Y encima por doble alegría, ¿no? Primero por el gol del Elche, otra porque te da para puntuar fuera de casa, que siempre es importante, y otra por quién lo marca, ¿no? Por la persona. Al final Gonzalo Verdú, como Josán, es de los que te viene de cuando estabas en el auténtico pozo, cuando no te quería nadie, estaban ahí, y ver lo que todavía marca gol en primera división y que tiene minutos en primera división, esos goles al final a nivel anímico o moral para la afición valen por dos por lo que significan, ¿no? Y luego estamos hartos de ver jugadores besarse el escudo, pero con la rabia que se saca el brazalete, lo besa y lo muestra con orgullo, realmente te da un sentido de pertenencia importante. Por cierto, hago un pequeño corte porque se ha conocido hace unos minutos que el Club Deportivo La Alcora es el primer rival del Elche en la Copa del Rey. Primera ronda que se disputará el fin de semana del 12 y 13 de noviembre, que es el primer fin de semana en el que ya no hay fútbol y todavía no ha empezado el Mundial. El Mundial empieza el día 19 de noviembre. Y recordamos que se disputa bajo el formato de eliminatoria a partido único. El equipo castellonense milita en preferente. Por tanto, se jugará allí, en el campo del Club Deportivo La Alcora, que es el primer rival del Elche Club de Fútbol, que ahora mismo marcha quinto en el grupo 1 de preferente. Bueno, pues ya sabemos el primer rival del Elche Club de Fútbol en la Copa del Rey. Pero vamos, no está el Elche ahora como para pensar en la Copa, está como para pensar en ese partido frente al Getafe que empieza a tener ya tintes de final y ahora hablaremos de ello. Pero, David, ¿qué cambios notas desde la llegada de Jorge Almirón? Llevamos con Jorge Almirón, curiosamente, los mismos puntos que se consiguieron con Francisco en 8 jornadas, Almirón los ha conseguido en 3, con los empates en Valencia y en Cornellá y la derrota frente al Real Madrid. Lo digo porque Jorge Almirón, todos sabemos cómo se fichó, no fue santo de devoción de la gran mayoría de la afición blanquiverde, pero empieza a cambiarle la opinión a la afición, empieza a convenceros. ¿Cómo ves el nuevo Elche de Almirón? Bueno, por lo menos sabemos a lo que se juega. Mientras que, igual que el año pasado con Francisco, sabíamos o tenía un sistema definido, este año Francisco realmente, no sé el por qué, estaba perdido en ese aspecto y realmente no sabíamos ni alineación, ni sistema, ni plan de juego, ni nada. Con Jorge Almirón, por lo menos, está mostrando su versión, ¿no? Que es, con el inicio del partido y con el marcador en tablas, un equipo que se resguarda, intentar no cometer errores y no ir a lo loco. Y un equipo, cuando va en contra del marcador o necesita marcar, que sabe mover la pelota, que no tiene ansiedad tampoco, no es un equipo que esté colgando balones a destajo, pero lo ves que quiere coger el mando del partido y por lo menos mover la pelota con rigor. Al final, él en pocos días ha plantado su sello, te podrá gustar más o menos, pero bueno, ves un Elche reconocible ahora mismo, ¿no? Sí que es verdad, a mí las segundas partes del Elche me están encantando, igual que las primeras. Estoy súper tenso porque ves un Elche muy resguardado y demás. En las segundas partes, cuando intenta coger el balón, mover, incluso ir a por el rival de una manera sosegada, no a lo loco, pero al final segura, a mí ese Elche, por ejemplo, me gusta. Sí que es verdad que Almirón lleva escasas dos semanas y ha tenido que jugar 3-4 partidos en los cuales no ha podido ni tener toda la plantilla, porque por ejemplo el caso Fidel estaba lesionado. Ahora veremos qué es lo que ocurre con Fidel otra vez, que es un jugador muy importante, y Almirón, para Almirón es un jugador importante porque en su anterior etapa lo era. Y ver, y luego hay algo que tú has empezado muy bien el programa, ¿no? ¿Dónde están los fichajes? Al final estamos jugando con una base de segunda B y de segunda división, en el tercer año en primera división. ¿Y dónde están los fichajes? Salvo Lucas Boyé al final y Omar Mascarell, los fichajes que han venido en otras temporadas, en primera división y en esta, no están. Sí, no, y sobre todo los de esta temporada. O sea, es que se supone que íbamos a dar un salto de calidad en el año del centenario. Y de los seis fichajes que han llegado, quizás el único que ha evolucionado y ha ido de menos a más es el que menos esperaba, que es Carlos Kler. Porque el resto no aparecen. El que iba a ser el eterno suplente porque estaba Johan Mojica y porque luego iba a venir Lautaro, y fíjate. Y seguramente somos injustos cuando queremos inconscientemente compararlo con Mojica, porque Clerc es Clerc y es otro tipo de futbolista, pero el chico cada vez se le ve mejor. Pero es que el resto, los Collado, Pollirola, Roger, Fede, Domingo Gina, Nico... Hombre, la buena noticia es que, como han dado tan poco, a poco que den un paso al frente, el Elche va a mejorar. Pero bueno. Y te se ha olvidado nombrar al gran ausente, que es Pastore. Bueno, es que quien ni está ni se le espera. Claro, ese es el tema. Es que Pastore, primero, no lo considero fichaje. Y segundo, es que no lo veo con nivel para jugar en el Elche, pues porque el físico, por desgracia, no le acompaña. Don Logan de Palmas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estás? Hola, David. ¿Qué sabor te dejó el empate ayer de Cornellá? Bueno, se ve un Elche con otra actitud, que intenta jugar al fútbol, como es el juego de Almirón, que siempre, eso es verdad que el fútbol de Almirón, para eso siempre me ha gustado. Ahora, para mí hay demasiados errores, demasiadas precipitaciones, demasiado... pases fáciles que no llegan, no se aciertan a tomar la decisión. Entonces, no sé. Podemos decir que una parte que puede ser buena en el sentido de la actitud, de querer, de ambición, de coger el mando del partido, intentar. Por lo menos este intento que te da un poco el gusto, pero al final son demasiados errores porque... para eso no lo expulsan por milagro. ¿Por qué? Porque primero, porque no está bien colocado. No está bien colocado. Si estaba bien encerrado con su central, eso no había pasado. Había podido recuperar el balón y anticipar la jugada y atacar él. En vez de estar demasiado abierto, él deja el lateral. Entonces, al final, pasa lo que pasa. Tiene que doblar de esfuerzo porque no está bien colocado y tiene que correr detrás del balón y doblan de esfuerzo. Tú y el central. Entonces, ¿qué pasa? Son muchos, y eso no es una vez, dos veces, tres veces en varios jugadores. Entonces al final corres mucho detrás del balón. Y en vez de intentar estar bien en conjunto, en bloque y al final hay muchos errores ahí táctico de cada uno, por precipitarse, por intentar ahí demasiado rápido arriba y al final te descolocas de tu sitio y entonces eso son, al final que te perjudica. Pero Logan, tú que has sido futbolista, ¿eso es falta de calidad o la necesidad, la urgencia, que la falta de confianza porque no has ganado ningún partido y sabes que estás tan mal en la tabla que cometes esos errores? Eso es un factor de todo, de concentración, de querer demasiado, demasiado de querer, de calidad, porque también tienes que saber tu profesión, cómo tiene que ser, cómo tienes que actuar. Son muchos factores al final, de la rapidez de ganar un partido para poder estar un poco de oxígeno, decir ya estamos ganando un poco, para poder decir ya estamos cerca más arriba. Entonces, yo creo que son los nervios que te llegan a hacer estos errores. Por eso lo digo, porque yo estoy seguro que si el equipo llevara ahora dos victorias más, estoy seguro que la mitad de esos errores igual no se cometían. Y entonces sería y veríamos mejor la calidad de los jugadores, veríamos mejor con un mejor ojo cómo juegan, cómo actúan, cómo son ambiciosos, cómo mandan apretan y van hacia adelante, entonces se vería mejor. Pero es verdad que se ve algo. Pero el problema es que se precipitan falta demasiado. Falta de confianza, porque prácticamente el mismo equipo el año pasado, la segunda vuelta, si tú ves la alineación, el mismo equipo casi le elimina al Madrid y casi gana en el Bernabéu, y los veías de otra manera. Ahora parece que el balón muchas veces quema un poco los pies, sí, ¿no? Por eso digo que la falta de confianza. Es mucho más rápido el balón. Si lo ves atrás, intentan, está en bloque, pero al final mucha inseguridad y al final un... Te precipita a jugar muy rápido en ataque, no da la intensidad que tiene que dar. Ha ido Collado, los dos primeros partidos, espectacular. Empezamos a decir que va a ser el nuevo Messi de la primera, y al final ha ido al pique, no da esta intensidad, no hay actitud, juega cuando tiene el balón. No sé, hay algo que no me gusta nada en ese comportamiento, vamos a decir. Y al final contagia a alguno más que ellos, algunos que quieren, pero no pueden porque el otro no hace el esfuerzo. Al final es un conjunto y es una pena. Quería preguntar, David, porque yo no creo en las casualidades. ¿Y qué casualidad que desde que le mandáis el comunicado al comité de árbitros, al presidente de los árbitros, y hacéis la protesta contra el Madrid, le anulan tres goles al Madrid? O sea, tres veces entra el VAR. Y el otro día, algo que yo no había visto en más de 30 años, que al Elche le quiten una tarjeta roja, que el VAR entre para ayudar al Elche, porque en realidad yo creo que no era roja. No sé si ha tenido algo que ver, pero yo no creo en las casualidades. Algo habrá tenido que ver esa protesta, ¿no? Que tomen en consideración un poquito más al Elche. Bueno, no sé si ha tenido que ver o no. Nosotros la respuesta que obtuvimos por parte del Comité Técnico de Árbitros es que no se hacía con maldad y que se iban a intentar corregir errores, no solamente con el Elche, sino que se estaban cometiendo. De momento llevamos dos partidos, ojalá esta pregunta me la hagas en la última jornada con un Elche salvado y te diga, pues mira, será casualidad o no, pero surgió efecto, ¿no? Ojalá que no sea flor de un día. Pero bueno, de momento ahí está. Esta semana podemos contar... con el Livelton... Yo es que no confiaba en nada que el VAR entrase y le hiciese revisar la jugada al árbitro para cambiarla. Sinceramente yo tampoco, porque normalmente cuando hay contacto, aunque sea desmedido, el VAR no se suele mojar el culo, perdón por la expresión, y le pasa la patata caliente al árbitro y deja la decisión que ha tomado el árbitro, ¿no? Igual que cuando sea amarilla, salvo que sea muy fragante, no se suele meter ahí, ¿no? Y realmente me sorprendió cuando hace el árbitro el simbolito de ir a ver el VAR, digo, se la quita, pues normalmente siempre se rectifica la primera decisión, si no el VAR no se mete ahí. Luego cuando estuvo tanto tiempo y las primeras imágenes eran muy confusas, digo, uy que rompemos la media, ¿no? Pero bueno, al final ahí está. A ver si ahora las peñas están trabajando, llevan todas las mañana y ayer proponiendo ideas. A ver si con la propuesta que se va a hacer esta semana, o se va a intentar para desarrollar el lunes, de animación, a ver si también surgiera efecto y consiguiéramos la primera victoria entre todos. Porque ese partido frente al Getafe se ha convertido en una cuestión ya de estado, ¿no? De vida o muerte deportiva. Porque claro, si tú ya no ganas al Getafe en casa, rival directo, puede... surgir la idea de decir, bueno, si ya no le ganas al Getafe, ¿a quién le vas a ganar, no? Porque una cosa es que no le ganes al Madrid, que no le gana a nadie. Pero claro, tú tienes que ganar ya un partido y tiene que ser en casa y tiene que ser contra el Getafe, que es la jornada número 12. Si no, el futbolista ya no va a creer en nada. Al final, todos los partidos son finales. Te da igual que sea el Getafe, que sea el Barça, que sea el Madrid o el Atlético de Madrid. Al final... Pero tiene más opciones de ganarle al Getafe que al Barça. Claro, pero te puedo asegurar... Y un rival directo. Sí, es un rival directo. Está claro que hay que ganar por estos partidos sí o sí. Pero te puedo asegurar que cada partido es un mundo. Te puede salir muy bien como te puede salir muy mal. Y entonces hay partidos que al final puedes ganar y hacer sorprendido, como nos hicieron el Elche el año pasado, ganar un Madrid o ganar un Sevilla o ganar un Betis, que lo han hecho. Entonces, bueno, al final son partidos, es un mundo. Es que cada partido es un mundo, es diferente. Te puede salir muy bien y dices, hostia, hemos ganado. Y otro que dice, no, hemos perdido. Hemos visto el año pasado perder contra los últimos y ganar contra los primeros. Cuando eres colista, todo se tuerce antes. Está claro que hoy es una urgencia total, porque las circunstancias no son las mismas que del año pasado, pero es verdad que contra Getafe es una final, no, es más que una final. ¿Sería bueno, Lolo, por tu experiencia, que el Elche hiciera concentración? Nosotros hemos hecho, yo he vivido esta circunstancia que cuando había crisis dos días ahí fuera de concentración, para desconcentración, sí, o hacer comida entre grupo, sí, o hacer kart o ahí de cena, sí, bueno, al final eso sí que ayuda, sinceramente eso ayuda, porque al final te ríes, te sacas un poco del ambiente negativo de lo que estás viviendo, un poco despejarte un poco la mente. Eso sí que es verdad que ayuda. Intenta también que al final esta complicidad se refleje también en el campo. Luego salir dos días antes en el hotel para... Puede ser bueno como puede ser malo. No, es que a cada uno un jugador... No creo que reste. Igual suma. Pero te puedo asegurar que hay muchos jugadores que están en contra de eso cuando yo jugaba. Prefiero estar con la familia. Exactamente. Prefiero estar en su mundo, con la familia, eso con sus respeto, hijos. Lo respeto porque... Sí, sí. En su entorno de su casa, dormir bien en su casa. Es que muchos jugadores que yo te puedo asegurar, muchos me decían... Venga, vamos a ir dos días. Es que al final la gente le gusta estar en su mundo, en su entorno. Sí, que lo sacas un poco de su entorno y a lo mejor los despistas. Claro, esa es la duda que yo tengo. Sé que es muy bueno, por ejemplo, que esta semana se planteara algún pinball que se han planteado otros años, tal, por el rollo ese de intentar evadir de la presión que hay. Y luego tengo la duda de la concentración, porque hablas con algunos jugadores y te dicen, hostia, sí, porque solamente en mentalidad partido, salvo ratito que hablas por teléfono con la familia. Pero luego me vendían la opción de que me decía Lolo, ¿no? De que hay jugadores que a lo mejor el sobrecarga emocional que le puede crear cuando lo tienen luego el momento de aireo, de despeje de mente con la familia y demás, que puede ser al revés, ¿no? Es que te aburres. Es que en el hotel te aburres. De todas formas, yo creo que aquí hay una cosa muy importante. Primero, que los futbolistas son conscientes de lo que se juega en cada partido. Y segundo, aquí eso que tú dices... sería si la plantilla o no se acaban de todos llevar bien o hay grupitos y tal. Yo me gustaría destacar, por ejemplo, ayer cuando marca Pere Milla, cómo se va cómo todo el banquillo, toma que todo el banquillo se levanta para aplaudir y luego se van todos a abrazar a Pere Milla, con lo que no me queda duda de que el equipo está comprometido. Por supuesto. O sea, hay un vestuario unido y eso es fundamental. Sí, no, a mí lo que me llega es que el equipo está. E igual que volvemos a lo mismo, la época de Escriba, al final... El equipo no estaba más dividido, había grupos. A mí lo que se me transmite, y cuando yo pregunto, yo soy muy coñazo con eso, es que, y hablas con ellos a nivel particular con alguno de ellos y dicen que no hay problema. Sí, sí, están que el equipo bien. Está. Es que son capaces de jugarse la vida uno por el otro. Es que eso es fundamental. Que el equipo está. Eso es fundamental. Si no tienes eso, olvídate. Tiene la ventaja que tienes una base de casi de 11 o 12 o 13 jugadores que son 3-4 años juntos. Entonces, eso es una base primordial e importantísimo en un club. 3-4 años que hay 10 jugadores mínimo que están juntos y que han vivido cosas increíbles con este club.

ahora mismo más oportunidades que ha Collado no se le ha dado a nadie y más decepciones que Collado no las ha tenido nadie. Luego tenemos otra media como la de Raúl Guti, que salvo algún destello, pero al final no es el Raúl Guti que se esperaba, no sabemos el porqué, quizás la presión o la categoría o no lo sé, o el estar separado de la familia, que es la primera vez que sale fuera de casa. O igual se pagó más de lo que se debió pagar y se le puso un cartel que no era. Se sobrevaloró porque también estaba ahí en la Almería, no lo sé, ¿no? Ves que el chico lo intenta, pero que no da. Paul Lirola, no lo sé, ni está, ni como se suele decir, ni se le espera porque no lo hemos vuelto a ver. Nico es el único jugador que me crea dudas y creo que puede ser aprovechable, igual que de lateral, y además siempre se dijo que Nico era más extremo que lateral, lo que pasa es que se puso de lateral por la marcha de Johan y encima contra Nico Williams, que estaba en su momento pletórico. Ahí se le vieron carencias, pero luego la semana de Valencia y demás lo hemos visto a un nivel, incluso el otro día contra el Real Madrid, con Clerc, está haciendo un buen tándem, y lo he visto a un buen nivel y creo que se puede aprovechar, también depende del equipo. Esta semana también jugaba Fidel, entonces ahí te relega un poquito más. Pero es que no hay nada más, Pastore ni está ni se le espera. Fede está lesionado, jugó el primer día y muy bien. Roger Martí esperábamos más de él. Más de lo que hizo Fede es sobre todo de cómo sabía colocar al resto del equipo, a los compañeros, que estaba muy encima de él. Incluso creo que puede ser un buen espejo para John Chetaulla, ¿no? El poder formarse con él. Y luego la otra gran decepción es Roger, ¿no? Viene de un jugador con 3 años, 50 goles en primera división. Y ayer tenía 15 minutos para intentar demostrar y ni presionaba, ¿no? Algo pasa al chico también en la cabeza, que creo que es psicológico más que físico, porque al final los ves correr, pero como pollo sin cabeza. Lolo, desde tu punto de vista, ¿qué pasa con los nuevos fichajes? Primero, ¿podemos esperar algo más? Seguro. No, ¿podemos esperar mucho más de ellos? Está claro que yo me esperaba mucho más, porque vamos a ver. Hay Roger, si vemos todo... Los fichajes en el papel, Roger, Domingo, Quina, Paul Lirola, Fede, Nico, Collado y Clerc. ¿Vale? Si lo ves en el papel, dice, oh, no está mal. Aparte de Nico, no lo conozco, pero los demás, dice, buen papel. Oh, buenos fichajes para aportar un plus que se faltaba hasta ahora para que sea superior a lo que tenías. Titulares de esos, y Clerc solo. Ahora mismo, Clerc, que está dando... un buen rendimiento, que va a más, que eso es importante y es interesante que vuelve a más. Roger, en principio lo veía que empezaba más o menos bien, pero al final va abajo. Fede, bueno, no lo hemos visto, el pobre. Nico no es un lateral, es un extremo, así de claro. Collado empezó, perdón la expresión, la rehostia. Como un cohete. Y al final va a pique, o por falta de actitud, porque yo creo que no es cuestión de calidad, porque la calidad tiene, pero yo creo que la actitud no es la correcta ahora mismo. No lo sé qué le pasa a la cabeza a este chaval, porque tiene todo para poder triunfar en el Elche. Luego tenemos a Paul Lirola, que yo sé que es un buen jugador, y no me gustó los primeros partidos que ha hecho, porque no dio el rendimiento, y no me esperaba de esto, porque pensaba que iba a poder mucho más. Y lo que a mí me gusta mucho y que no entiendo que no se lo pone es Domingo Quina. Domingo Quina para mí puede jugar perfectamente con Mascarell o en sitio de Collado. ¿Por qué? Porque es un chaval que es dinámico, es potente, es una cabra, está loco. Es verdad, pero hay que saber gestionar estos futbolistas, claro. También. Hay que tener un Gumbao y un Mascarell detrás para que te diga gestionarte, porque es un futbolista que te hace falta ahora mismo. Porque contra el Madrid, el chaval ha hecho 2-3 jugadas, a él solo parecía Chouaméni. No, siempre que ha salido, parece que cambia un poco el ritmo del cambia partido. Cambia el chip. Es el único que intenta, provoca, chuta la portería, que no hay chut. Él chuta, hace su uno contra uno, se va entre dos. Entonces, este jugador en sí tiene que jugar todos los partidos. ¿Por qué? Porque te aporta el detalle que te falta en ataque. Puede ser que este chaval te puede marcar unos goles cada partido. ¿Por qué? Por la forma que es. Para mí, los fichajes en el papel, guay, pero el rendimiento no es lo que estamos esperando todos. Está claro. Pero es una pena porque tiene mucha calidad en estos fichajes, mucha calidad, pero no estás aprovechando eso. Pues lo vamos a dejar aquí porque nos hemos quedado sin tiempo, pero es una tertulia muy interesante. Si os parece, como el partido es el lunes... el martes es fiesta, claro, es el Día de Todos los Santos, pues el miércoles, si os viene bien, podríamos hacer la tertulia. Perfecto. Perfecto, pues el miércoles nos vemos aquí. Que paséis una feliz semana y gracias. Que gracias. Celebréis la primera victoria del Elche el lunes por la noche. Un abrazo. También un abrazo para todos vosotros. Gracias por estar ahí un día más. Que paséis feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.